por los cantos de los ríos, de las noches que no pude ni gritar. He buscado en los caminos, de los pasillos sombríos, de los bosques de granito de ciudad. He comido mala hierba cuando la sangre se enerva y por poco no puedes ni claudicar. Pero me parece poco encerrado como un loco en las rejas que rejan la sociedad. Y ahora miro dentro de mi ombligo y ahora puedo de nuevo reír. Me levanto todas las mañanas y quiero vivir. Y amarrado como un lobo tras un rebaño de bobos que hasta mis latidos quieren controlar. Es que se derrumba el techo cuando dentro de mi pecho ya no puedo ni siquiera respirar. Que yo ya he perdido todo, no me queda más que lodo de los barros que me obligan a recordar. Pero es que a pesar de todo, otros mundos llegan pronto, solo ocurre cuando dejas de buscar. Y esta noche yo me voy contigo, esta noche he prohibido llorar. Que no traigo las penas conmigo, no quiero pensar. Esta noche ya viene conmigo, esta noche he prohibido llorar. Esta noche yo me voy con Cari a cerrar el bar. Es posible, me muerdo la boca y yo es que no tengo ni para un bozal. Que yo expreso la vida con besos que muy poca gente sabe interpretar. Codifico y cierro el hocico a todos aquellos que quieren crear. Esos mundos tan llenos de miedo que marcan complejos cuando nunca están. Y ahora miro dentro de mi ombligo y ahora puedo de nuevo reír. Me levanto todas las mañanas y quiero vivir. He aprendido estando contigo que aún hay muchas cosas que debo aprender. Que en el mundo aún quedan tozudos que no se conforman con ser como ves. Y que buscan su propio destino brindando con vino su propio lugar. Que el futuro no vale ni un duro, no cuesta dinero ponerse a soñar. Y esta noche yo me voy contigo, esta noche he prohibido llorar. Que no traigo las penas conmigo, no quiero pensar.